caminaron los tres, estos tres caminantes con idéntica suerte. Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Hoy estamos iniciando el noticiero popular y bueno, hoy es 12 de abril y es viernes. Recuerden que hoy es viernes, viernes social y pues ya llegamos al fin de semana. Hoy amaneció muy bonito el día, pero tengan cuidado que pues ya estamos en época ya de calor, así es que hay que protegernos del sol. Y bueno, espero que se la estén pasando bien esta mañana, en donde quiera que se encuentren, sean felices y pues ya llegó el viernes a descansar el fin de semana, a descansar. Y bueno, hay muchas actividades también que estarán pasando este fin de semana. Más adelante les vamos a dar la información. Y bueno, estoy esperando a Luisito, que ya viene en camino también para darnos aquí las noticias del mundo, de lo que esté pasando. Y bueno, como ya es costumbre, hoy empezamos con los santos. Vamos a ver ¿Quién festeja su santo hoy en México? Bueno, yo soy de México y en México pues se acostumbra a festejar el santo y el cumpleaños, así es que hay doble festejo, doble pastel. Pero bueno, acá ya no se acostumbra, pero deberíamos de acostumbrarlo para festejar dos veces. Y bueno, el santo de hoy es el santo de Julio o Julia, el santo de Alferio. Me hubiera gustado llamarme también Alferia, ¿se imaginan? Bueno, también es el santo de Basilio o Basilia, Constantino o Constantina, Damián, Damiana, David, en mujer no sé cómo se podría decir, pero bueno, de David, es el santo de José. Y bueno, también queremos felicitar a todos los cumpleañeros y queremos felicitar a la compañera Adriana, más conocida como Ari. Felicidades, que el día de ayer fue su cumpleaños, muchas felicidades. Felicidades también para Graciela. Felicidades para Luz María, felicidades también para Jorge, Israel, que están cumpliendo años. Y bueno, muchas felicidades en donde quiera que se encuentren. Y pues felicidades también a todas las personas, no importa lo que estén celebrando, felicidades y hay que celebrar. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ponerles las mañanitas como ya es costumbre y luego regresamos con las noticias? Y bueno, vamos a escuchar las mañanitas y vamos a escuchar las mañanitas con Pedro Infante. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... buenos días para los que nos acaban de sintonizar. Están escuchando Radio Santa Ana KSXA 104.7 FM Y bueno, también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo que se encuentren entrando a www.radiosantaana.org. Y bueno, saludos también hasta México, que también nos escucha Luz, Lucecita. Saludos, saludos para Luisa y compañeros, que y también para Clemen, Raúl, Karen, Martín, que están en el Estado de México y que también nos mandan saludos y nos están escuchando. Bueno, saludos hasta México, hasta Puebla o en donde quiera que se encuentren. Muchos saludos desde acá de Radio Santa Ana. Y bueno, vamos a empezar con las noticias y bueno, vamos a empezar con una nota de Londres y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá. Y esta nota no las manda la compañera Yurixi, gracias, hola Yurixi, no las manda de Resumen Latinoamericano. Y bueno, dice la nota: Julián Assange arrestado en Londres tras retirar Ecuador su asilo. Correa, tras el arresto de Assange, Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana. El fundador de Wikileaks, Julián Assange, ha sido arrestado este jueves por la policía del Reino Unido después de que Ecuador retirara su asilo. La detención del periodista australiano se produce después de que Wikileaks la semana pasada afirmara que Assange sería expulsado en horas o días y que Ecuador tenía un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha subrayado en su cuenta de Twitter que su gobierno decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julián Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. El portal de Wikileaks, por su parte, ha confirmado el fin del asilo de Assange en la Embajada de Ecuador en la capital británica y su consecuente arresto, y ha denunciado que la medida del gobierno de Moreno es ilegal y violatoria del derecho internacional. Y bueno, dice el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, otorgó en el 2012 el asilo a Assange para que evite ser extraditado a Suecia, donde se le reclamaba para enfrentar acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. El portal de filtraciones dio a conocer anteriormente que fiscales de Estados Unidos han imputado cargos a Assange en un procedimiento secreto que se ha revelado por error, sin que quede claro de qué se le imputa. Si Assange fuera extraditado a Suecia, las autoridades de este país podrían extraditarlo a su vez a Estados Unidos, donde podría ser procesado por filtrar secretos relevantes para la seguridad nacional estadounidense y condenado por ello a pena de muerte. Durante la salida forzada de la embajada, se puede oír a Assange gritando: el Reino Unido debe resistir este intento de la administración Trump. Assange lleva refugiado en dicho edificio diplomático desde junio del 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia, donde está vigente una orden de arresto en su contra bajo la acusación de un supuesto caso de violencia sexual. El fundador de Wikileaks opina que desde Suecia lo extraditarían a Estados Unidos, donde se podría enfrentar a la pena de muerte por las filtraciones del portal. Entre tanto, el ministro del Interior británico, Sajid Javid, ha asegurado que el periodista de origen australiano enfrentará a la justicia en el territorio del Reino Unido durante su pronunciación oficial. Lenin Moreno ha asegurado haber puesto una condición específica para el arresto del fundador de WikiLeaks. Solicite a Gran Bretaña la garantía que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte, aseveró el mandatario. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Moscú espera que se respeten los derechos de Assange tras su arresto en Londres. WikiLeaks publicó en su Twitter que Ecuador ha retirado ilegalmente el asilo político de Assange en violación del derecho internacional. Y bueno, dice la nota, Correa, tras el arresto de Assange, Lenin Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana. Y bueno, así están las cosas allá en Londres con este señor. Y bueno, acá está llegando el compañero Luisito. Ya llegó. Buenos días, Luisito. Buenos días, Reina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todo mundo? Aquí llegando tarde, pero sin sueño. Ya saben. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Traje un café. Ay, gracias. El café y las donas y los tamales. Sí, pues. Bueno, te perdono por haber llegado tarde. Gracias. Menos bueno. Mal. Sí, así es. Pues, venía escuchando la noticia de en inglés dicen Assange. Ajá, a ver. Y este fundador de WikiLeaks, que se hizo bien famoso, uh-huh, por esta página de WikiLeaks. Oh. Lo que hizo fue divulgar todo tipo de secretos, uh-huh, del gobierno de Estados Unidos, sí, colaborando con gobiernos en todo el mundo, muchas veces de manera ilícita, ¿verdad? Sí. Desestabilizando gobiernos, imagínate, haciendo todo tipo de tranzas, y pues este señor, por divulgar esos secretos, es que ahora lo están buscando todavía después de varios años. Sí, así es. Y si se lo traen para acá, pues le espera la pena de muerte. Sí. Por sí, traidor, según... bueno, ahí dice la nota y pues sí, sí. Pero bueno... ¿Qué te parece? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Y bueno, vamos a escuchar a Maná con Rayando el Sol, porque ahorita está rayando, ¿no? Empieza, órale. Empieza ahí el solecito bien rico. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. rayando el sol. Y regresamos al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar y gracias por sintonizar Radio Santana en el 104.7 FM. Y también pues saludos a la banda que nos esté escuchando por internet en el radiosantana.org en diferentes partes del mundo. Saludos a la banda que nos escucha en México. Saludos a la banda que nos escuche en otros países. Y bueno, vámonos con más noticias. Esta desde telesurtv.net nos dice que un ejército de Sudán ejecutó un golpe de estado en contra de Omar al-Bashir. Y dice así. Disculpen que anda medio lento el internet. Es viernes. Por eso está más lenta. Hasta las computadoras están lentas. Así es, son las 8:55 de la mañana. Y recuerden que es viernes 12 de abril, que no se les vaya a olvidar la cita al doctor, en la escuela. Ahorita vengo. Con el novio, con la novia. Porque si no, pues van a terminar muy mal. Que no se les olvide. A ver. ¿Ya? Bueno, ya está, sí. Okay. Dice esta nota, el presidente Omar al-Bashir se encuentra bajo arresto domiciliario. Se ha declarado estado de emergencia, cierre de fronteras y espacio aéreo, dijo el ministro de Defensa de Sudán, Awad Ibn Auf. El ministro de Defensa de Sudán, Awad Ibn Auf, disculpen si no estoy pronunciando bien el nombre, dirigió este jueves un golpe de estado en contra del presidente Omar al-Bashir, mandatario de esta nación desde 1989. El oficial sudanés de alto rango anunció la caída del régimen y declaró estado de emergencia por 3 meses, cierre de frontera y del espacio aéreo por 24 horas. También suspendió la constitución redactada en 2005 e informó que lideraría la transición por 2 años y luego llamaría a elecciones. El golpe se registra después de días de protestas antigubernamentales en las que habrían muerto al menos 38 personas. Medios locales reportaron este jueves que un grupo de oficiales ingresó al edificio de la cadena estatal de radio y televisión Sudán TV en Omdurman, ciudad satélite de Yartum, la capital sudanesa, para emitir el anuncio al pueblo. Diversas fuentes televisivas reseñaban que el ejército sudanés emitirá una declaración importante pronto, por lo que se esperaba la renuncia del presidente al-Bashir, quien está en poder desde el 89. Los organizadores de las protestas antigubernamentales en Sudán instaron a los habitantes de Yartum a dirigirse masivamente hacia el cuartel general de las Fuerzas Armadas tras el anuncio de que los militares iban a hacer una importante declaración. Entre tanto, Fuerzas Armadas de Sudán mantienen a Bashir en arresto domiciliario, ya que se encuentra acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Y esta es la nota importante sobre un golpe de Estado allá en Sudán, que tienen arrestado al presidente Omar al-Bashir. O bueno, vamos a ver si cómo se desenlaza esto, si quizás se convertirá en el expresidente Omar al-Bashir. Bastante importante y bastante interesante esta nota. Habría que tratar de conectar con grupos comunitarios, con grupos con grupos comunitarios que sepan más a fondo qué es el trasfondo, pues, de estas protestas en contra del gobierno de al-Bashir. Y bueno, ojalá que sea para bien este movimiento político. Y aquí, pues, de nuestra parte en Radio Santana, simplemente les compartimos estas últimas noticias de allá de Sudán. Reina. Así es. Bueno, ahora vamos a ver qué está pasando por allá con los hermanos polacos. Y bueno, esta nota nos la mandan de una página que es... ya me están llamando. Es la World Socialist Website, WSWS.org. Sí, luego les contesto. A lo mejor me van a pedir una canción, pero bueno, ahorita estamos en las noticias. Ahorita les llamo para atrás. Y bueno, dice la nota, el encabezado, huelga de docentes polacos se enfrentan al desastre social provocado por la restauración capitalista. La huelga de cientos de miles de maestros polacos cerró el martes el 75% de las escuelas y jardines de infancia del país. Según los sindicatos de docentes, los educadores iniciaron una huelga nacional indefinida, la primera desde 1993, el lunes para exigir mejores salarios, y condiciones en las aulas para oponerse a los esfuerzos del partido Ley y Justicia. PIS, por sus siglas en inglés de extrema a derecha, para reescribir el círculo escolar para promover la agenda nacionalista y xenófoba del gobierno. El martes, una sesión de negociación de 90 minutos entre los jefes de dos sindicatos y la viceprimera ministra Beata Szydło se rompió y el gobierno dijo que no tenía dinero para aumentar su oferta salarial del 15% durante varios años, lo que estaría ligado a un aumento en el número de lecciones semanales que un profesor debe dar de 18 a 25. Pidió a los maestros que regresen a las aulas para dar exámenes finales a millones de estudiantes de escuelas primarias y secundarias programados para hoy, mientras que los directores de las escuelas están tratando de reclutar maestros retirados, maestros de religión y maestros no huelguistas para realizar las pruebas. Sin embargo, los maestros exigen un aumento salarial del 30%, siguen desafiantes y continúan la huelga ha ganado el apoyo más fuerte en las ciudades, pero incluso en áreas rurales, con la tasa de participación más baja, más de la mitad de las escuelas y jardines de infantes se cerraron por la huelga. En total, al menos 15,000 escuelas y jardines de infantes se han cerrado debido a la huelga y muchos tienen letreros hechos a manos que cuelgan de las puertas de la escuela que ponen strike. Apoyo totalmente su huelga, dijo a un periodista de Associated Press, Thomas, padre de un estudiante de cuarto grado en Varsovia. Realmente están ganando muy poco por un trabajo que implica responsabilidad y conocimiento, dijo según un análisis de redes sociales realizado en la plataforma de internet. Y, política. Política W. Sieki. Ok. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota que sigue y sigue, pero la vamos a dejar en la página de internet. Nuestra pronunciación. Y pues, ¿qué te parece? Ajá, sí. En polaco está un poquito... Tenemos que aprender. Sí, nos falta práctica, nos falta práctica. Sí, así es. Gracias, Reina. Pues damos aquí la bienvenida a Paola, una nueva voluntaria aquí, e integrante de Radio Santana. Así es, así es. Buenos días, Paola, bienvenida. Gracias, gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, aquí con este clima muy agradable, muy a gusto. Eso, pues tú dirás, ¿nos vamos con música o quieres entrarle de una vez con una noticia aquí? Vamos a escuchar un poco de música. Órale. Y regresamos. Bueno, vamos a escuchar a Tropa Vallenata con Los Caminos de la Vida. Eso. Para mi niña linda, Leida Alejandra y Ramberto, con sentimiento. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, de la vida. Y regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Eso fue Los Caminos de la Vida con quién? La Tropa Vallenata. Sí. Y bueno, Pau, ¿nos ibas a decir una noticia por ahí? Sí. Aquí crean la primera agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina. Vientos. Un proyecto único en su tipo en América Latina nació este jueves. Se trata de Notimia, una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que busca impulsar los procesos de comunicación desde pueblos originarios de la región. La génesis de Notimia se dio después de 3 encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes, organizados por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, realizados entre el 2014 y el 2016. Tras esto, vino el lanzamiento inaugural en 2017 durante el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, lo que marcó un hito para la comunicación indígena regional, cuenta Guadalupe Martínez, una de las cabezas del proyecto. La agencia está integrada por más de 200 comunicadoras en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile y Perú, que publican textos en lenguas indígenas, español, inglés y portugués. La importancia de Notimia es toda una historia de trabajo, de lucha, de derecho, porque otras mujeres abrieron estas puertas antes que nosotras, gracias a varias mujeres que a nivel América Latina están desarrollando trabajos, tanto feministas y comunitarios, nuestras estamos aquí. Nosotras estamos aquí, refirió Martínez Pérez a este medio. Aunque cuentan con la colaboración de la Agencia Española, la Cooperación Internacional para el Desarrollo, hasta ahora operan con recursos propios, muchas veces provenientes de otros trabajos, explica Nidia Bustillos de Bolivia en presentación de Notimia, Región Sur. No somos una agencia masiva de noticias. Su objetivo, apuntan, es fortalecer los procesos de comunicación en pueblos originarios de América Latina, contar sus historias desde sus propios contextos. ¿Cuántas mujeres indígenas o afrodescendientes conocemos en los medios?, plantea Martínez. De inmediato lanza un dato para que la audiencia infiera la respuesta. Una de cada 5 comunicadoras es mujer. Tras la apertura de la agencia, el proyecto se enfocará en fortalecerla, así como en la creación de una red de formación de comunicadoras de los pueblos originarios. En este sentido, Paloma Villarreal, de ONU Mujeres, destaca que Notimia ha logrado profesionalizar en la comunicación a indígenas y afrodescendientes, No somos una agencia masiva de noticias, somos una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que quiere contar, decir, pero desde su realidad, preocupaciones y sentimientos desde nuestra visión, hacer visibles cosas que hemos normalizado, puntualiza Martínez. Muchas gracias. Pues sí, así es. Muchas gracias. Sí, muy bien. Pues gracias a ti, Pa, por compartir esta nota. A mí, pues me parece muy buena noticia esta agencia de de noticias basada en las mujeres comunicadoras profesionales, que sabemos que hay un chorro ya, un movimiento bastante fuerte. Mucho ha tenido que ver las radios comunitarias en crecer esta participación, este oficio en las mujeres. Y pues yo me gustaría comentar esto con compañeras comunicadoras de radios comunitarias, a ver qué opinan sobre esta nueva agencia de noticias. Vamos a ver qué tal pues su perspectiva también. A mí me suena bien, vamos a ver qué dicen pues en otra ocasión, digo, ¿no? Ahorita, ¿no? Sí, pues felicidades, ¿no? Pues a todas estas mujeres indígenas, ¿no? Es sí, muy bien. Vientos. Que salgan. Esas son las noticias. Lo que queremos escuchar, ¿no? De sus voces, lo que pasa, sus necesidades. Que hablen. Felicidades. Y bueno, continuamos aquí con otra nota. Y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando en otra comunidad allá de México, con los hermanos purépechas. Y bueno, esta nota nos las mandan de Sonadox. Y bueno, el encabezado dice: Cherán Keri, el pueblo que corrió a los partidos políticos y el narco. Y bueno, dice: con juegos tradicionales, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, foros, ceremonias ancestrales, este 15 de abril, comunidad de Cherán Keri celebra su octavo aniversario del inicio de la defensa de sus bosques. Cherán es una comunidad indígena purépecha de más de 19,000 habitantes que se ubica en el estado de Michoacán, México. En el año 2000, el crimen organizado comenzó a infiltrarse en la comunidad, principalmente en el negocio ilegal de la tala de bosques, asesinando y desapareciendo a todo aquel que intentara defenderlos. Se estima que del año 2000 al 2011, más de 20,000 hectáreas de bosques fueron devastadas por los talamontes, afectando a la fauna y a la vida comunitaria de Cherán. Habitantes de la comunidad cuentan que la gente vivía aterrorizada, enclaustrada en sus casas, dejando a Cherán como un pueblo fantasma. Hartos de que las autoridades municipales y estatales no actuaran ante la seguridad y los partidos políticos solo dividieran a la comunidad, un grupo de mujeres decidió poner un alto. El 15 de abril del 2011, cansadas de ver cómo los talamontes, protegidos por la familia michoacana, destruían sus bosques, iniciaron la lucha por defender su territorio. Cuando nosotras fuimos, estaba todavía oscurito la mañana. Eran como las 6:30 de la mañana, estaban dando las campanadas porque iban a dar la misa. Éramos 5 mujeres no más de aquí de este barrio, puras señoras. Habían unos cuantos señores, pero en su mayoría pura mujer. Correteamos los carros a puras pedradas. Una señora hasta se tropezó y se raspó la rodilla. Y bueno, dice, cuenta una de las mujeres que participó en el levantamiento, la iglesia del Calvario en el tercer barrio de Cherán fue el lugar donde las mujeres impidieron el paso a los camiones cargados con madera talada ilegalmente, haciéndolos y deteniendo a 5 de los taladores ilegales. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota, que pues una vez más las mujeres al demuestran frente. Sí, ¿eh? Que sí se puede. Y pues sí, imagínate ya cansados de pues todos estos abusos, ¿verdad?, que pasan en las comunidades. Así es, pues por ahí, a ver si ponemos una canción de un documental que hicieron unos compañeros justo de la lucha de ahí de Cherán, uh-huh. Donde se ve exactamente eso, que pues la gente estaba cansada de, por un lado, les robaban la madera, ¿verdad?, sí. De los bosques, y a la vez pues no podían decir nada porque también pues la gente estaba protegida por el crimen organizado, y pues sí, un día pues digamos la gente ya se cansó, sí. y pues se levantaron en contra de eso, y hay un documental que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre del documental, pero la canción que está ahí, que quería ver si la podemos poner al ratito, ajá. Es Canto para Cherán, y es un grupo de aquí de Santana que hicieron una canción para Cherán en aquel tiempo. Muy bien. Tengo aquí todavía otra nota, si está bien con ustedes. Sí, vamos. Nos vamos con esta nota de desinformémonos.org. Dice, cafetaleros exigen apoyo para hacer frente a Nestlé en Veracruz. Y dice así, cafetaleros y organizaciones campesinas de Veracruz exigieron a las autoridades apoyos y apoyos para hacer frente a la empresa Nestlé y otras transnacionales que mantienen bajos los precios del café y empobrecen a los productores. Cito, no debe apoyarse a la empresa Nestlé en su plan de inundar el mercado local de café robusta. Ya ahora hay una crisis del café por abundancia de café robusta en Brasil y en Vietnam. ¿Cómo estaremos cuando aquí también tengamos miles de sacos de café robusta? Esto cuestionó Fernando Celis, integrante del Consejo Regional del Café. En una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalapa, Celis recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cito, prometieron arrodillarse donde el pueblo se arrodillara. Bueno, pues, aquí está el pueblo, agregó. Explicó que el sector cafetalero necesita una compensación a los precios del café de 2.800 millones de pesos y el desarrollo de un plan para el sector que fortalezca el cultivo del café arábico, mientras que aseguró que el mercado que el mercado con café robusta es un proyecto que solo beneficia a las transnacionales, exportadores y grandes productores. Bueno, ahí está la nota sobre esta exigencia de los cafetaleros en Veracruz, pidiendo que el gobierno, pues, por un lado, que interceda, ¿no?, que apoye a los campesinos de café arábica, ¿verdad?, que es el café que produce la gente campesina del sur de Veracruz. Bueno, perdón, no del sur de Veracruz, también del norte de Veracruz. y de otras partes de México, es en Oaxaca, en Chiapas, en otras partes, mucha producción de café, pero que actualmente empresas como Nestlé pues están inundando los mercados locales con un café más barato, y aquí lo nombran café robusta. Así es. Que incluso una vez fui a una conferencia sobre el café y explicaban que también muchas veces ese café que promueve Nestlé y cosas y esas grandes empresas, pues a veces mezclan otras cosas que no son café. O sea, para que sea más original, no es orgánico. No hay como el café de Veracruz. Eso sí. Que acá también lo tenemos, ¿no? Sí. En el centro. Así es. Pues acá sí hemos tratado de apoyar café de Veracruz, de Chiapas, de lugares, como menciona este artículo, donde sí se produce el café, pues tradicionalmente se puede decir. Y bueno, de eso nos habla este artículo. Y vamos a ver qué sucede con esta lucha de los cafetaleros allá en Veracruz. Así es, tan rico que es el café. Así es que no se dejen engañar por estas compañías. Ey, así es. No hay que consumir esos cafés. Pero bueno, vamos a escuchar a... No es café. Sí. Ese no es café. Vamos a escuchar el canto. Sí, el de Cham Kerem. Ajá. Este se llama Canto para Cherán, una canción del documental de Mano Vuelta sobre la lucha del pueblo de Cherán. Adelante. Dice el texto: el 15 de abril del 2011, los comuneros y comuneras de Cherán se levantaron. Cham Kerem es un grupo de jóvenes que habitan en Anaheim y Santana. Pues primero empezamos como levantamiento, ¿no? De aquí, bueno, de nuestro pueblo Cherán, el 15 de abril empezó la gente se enfadó del saqueo de bosques que teníamos aquí en nuestro pueblo. Entonces, pues todos, fue algo repentino que nadie sabía, ¿no? Entonces, la madrugada del 15 de abril, unas señoras empezaron a parar los carros que llevaban madera. Y de ahí hubo un enfrentamiento y pues se vino todo este problema. Desde entonces se pusieron las fogatas. Hubo fogatas en cada esquina. Cada quien las puso por su voluntad, ¿no? Porque sabían que estábamos defendiendo algo que era de nosotros. No puedes, por más pacífico que tú eres, no llegas a tu límite. Todos tenemos un límite. La comunidad nunca pensó llegar a esos límites de utilizar lo que se utilizó ese día, el 15 de abril, para defender lo que es nuestro. Yo siempre he sido, no sé, de esa idea de, pues, el día que me toque me va a tocar. Pero pues voy a saber que me va a tocar. Si me toca aquí, pues estoy defendiendo lo que es mío, lo que yo quiero. Cherán, en pie de lucha, hoy te vengo a saludar por tu fuerte reclamo de justicia y libertad, y con gusto rechazar esas políticas que vienen a destrozar, como el hecho de valorar la simple idea de caminar, como el hecho de sentir que para vivir ser feliz no se permite resistir. Pero hoy con tu gran ejemplo he comprendido, aunque sea prohibido y reprimido, con el arma de frente, Cherán, pueblo presente, Cherán, pueblo presente. En Santana hay sufrimiento y alegría, en mi barrio se aprende de las cosas de la vida, inmigrantes, vendedoras, ambulantes, sacrificios cada día. Esta va para los que no han nacido todavía. Esta va para los que no han nacido todavía. Cham Kerem, niños muertos. Si no te alcanza la confianza, sigue adelante amando la batalla. Amantes del taller, aunque me fallen, haya la voz que te dice tú puedes. Contra la gente que quiere controlar tu cuerpo, tu mente. No piense, el enemigo es fuerte, la verdad tiene suerte. Siempre consciente, un puerco no ganará en mi vida o muerte. Pueblo presente, pueblo presente. Tantos como viento de libertad, desde Santana hasta Cherán, con nuestros niños muertos, con nuestros ancestros. Los pueblos siempre resistirán, los pueblos siempre resistirán. Cherán se levanta. No al capitalismo, no a lo mismo. Mandaron a los políticos hacia el abismo. Si no sabes del tema, no lo toques. Allá se defiende a los bosques. Con rondas comunitarias se esperan represalias diarias por parte del Estado y por empresas que roban y destruyen tierras y promesas. Se organizan guiados por tradiciones indígenas que cortan como tijeras los lazos corruptos del Estado. Se practica autodefensa a lo diario. Momento revolucionario. Un pueblo, una nación contra la deforestación. Ya basta. Criando la próxima generación. Libre y consciente, pueblo presente. Libre y consciente, pueblo presente. Cantos como viento de libertad, desde Santana hasta Cherán. Con nuestros niños muertos, con nuestros ancestros. Los pueblos siempre resistirán. Los pueblos siempre resistirán, yeah. Del barrio nacimos, del maíz venimos, de la tierra somos. Mis niños muertos, mis ancestros serán ejemplo de dignidad y resistencia en Cherán. Arriba pueblo obrero campesino, abajo con el mal gobierno opresivo. No más violencia estatal, armas tomar para defender la integridad. Salud mental, espiritual y física, en el gobierno no confiar. Puercos policías nos quieren implicar, nos quieren arrestar al diario, fusilar. Autodefensa para defender la dignidad. Autodeterminación, la visión de mi gente. Mandar obedeciendo los insurgentes, pueblo presente. Mandar obedeciendo los insurgentes, pueblo presente. Cantos como viento de libertad, desde Santana hasta Cherán. Con nuestros niños muertos, con nuestros ancestros. Los pueblos siempre resistirán. Los pueblos siempre resistirán. Siempre resistirán. Buenos días, regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 8:30 de la mañana y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, quiero mandar saludos a Hilda que nos está escuchando por ahí, saludos a Wendy, saludos a Carla, saludos y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, esta nota nos las mandan de página 12 y bueno, el encabezado dice nueva caravana rumbo al norte. Cerca de 1 millar de hondureños partieron entre la noche del martes y el alba de ayer hacia Estados Unidos tras haber sido convocados por redes sociales para integrar una nueva caravana del migrante desde San Pedro Sula. Alexis Pérez, de 27 años, integra la caravana y se queja. Estamos fregados mal con este gobierno. No hay empleo. Desde el 13 de octubre, cuando salió la primera caravana con unas 2,000 personas. Han partido al menos otras tres personas que huyen del desempleo, la falta de oportunidades y el terror que siembra las pandillas y los narcotraficantes en los barrios. La avalancha humana a la que se sumaron salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos ha irritado al presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso desplazó efectivos militares para bloquearles el paso en la frontera sur con México. El nuevo movimiento migratorio, que incluye varias familias con niños, se produce en momentos en los que Trump busca endurecer la política migratoria con el número de detenciones de migrantes indocumentados en fuerte alza en la frontera con México. El pasado fin de semana, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Nielsen, encargada del tema fronterizo, renunció en medio de las tensiones con el mandatario Trump. Viajó el viernes con Nelson en la frontera con México, donde busca que se construya un muro que se extienda por los 3.000 kilómetros. Allí aseguró que Estados Unidos está lleno y no puede recibir a migrantes. El presidente norteamericano se queja habitualmente de la liberalidad de las leyes de su país en materia de inmigración y batalla en el Congreso para financiar la construcción del muro, una de sus principales promesas de campaña en el 2016. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota y continuamos. Vientos, gracias, Reina. Aquí tengo otra también de Educa Oaxaca, que nos comenta, nos reporta que Magdalena Ocotlán se declara territorio prohibido para la minería. Y dice, con un desfile y a través de una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, se declara hoy en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, territorio prohibido para la minería. Cito, en correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales, así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio, afirmaron. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José en el municipio vecino de San José del Progreso y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio. Cito, durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones. Además, en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de Jales Secos por lo que el pueblo continúa comprando agua, ya que las conclusiones de las autoridades sobre el derrame, cito, no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación. Y bueno, ahí termina la nota. Lo bueno de este sitio, Educa Oaxaca, es que siempre incluyen varios links. Si quieres leer todo el boletín que sacó este cabildo municipal de Magdalena Ocotlán, pues ahí tienen el link para leer toda la declaración que sacaron en contra de la minería. Y bueno, esto me recuerda que también unos compañeros en Veracruz, en el sur de Veracruz, también en el aniversario también de la muerte de Zapata, fueron parte también de movilizaciones en contra de algunos proyectos que también allá amenazan con afectar el medio ambiente, afectar también la vida de las personas, el agua, el campo y muchas cosas más. Entonces, esto es algo que estamos viendo en varios lugares, cómo las comunidades se pueden organizar para hacer frente a estos proyectos de disque desarrollo, ¿verdad? Que en realidad son proyectos de desplazamiento. Pues me recuerda un poquito lo que pasa aquí también en Santana, ¿no? Como con los proyectos que están llevando a cabo aquí en la ciudad, que pues a final de cuentas están desplazando a la gente de Santana. Se me hace similar y... Nos están desplazando. Sí, pues es interesante escuchar de estas luchas. Sí, como aquí en otros lados, ¿no? Ay, perdón. Sí, está haciendo que pues nos afecta, ¿no? Como aquí en Santana y en otros lados que también nos desplazan o nos están desplazando. Pero bueno, vamos con un poco de música, otra noticia. A ver aquí, ¿otra compañera? Noticia. ¿Otra noticia? Sí. Entonces aquí el título, Coca-Cola pretende construir... Aquí el título, Coca-Cola pretende construir planta de tratamiento en los humedales María Eugenia. La empresa donó 40 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas como una medida de legitimación y altruismo con la población. Sin embargo, la concesión que tiene deja sin accesibilidad y saneamiento a miles de personas cercanas a San Cristóbal de las Casas. Pese a extraer más de 1,300,000 litros diarios de agua para la comercialización de su variedad de productos y dejar sin vital líquidos a las comunidades cercanas a San Cristóbal de las Casas, la empresa FEMSA Coca-Cola pretende construir una planta de tratamiento de aguas residuales dentro del área natural protegida de los humedales María Eugenia, manantiales naturales que dotan de agua a la ciudad. Alma Rosa Rojas, representante de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, denunció que la empresa embotelladora realiza estas acciones para legitimarse, con el fin de convencer y ganarse la simpatía de la población. Por tanto, empezó a realizar donaciones al Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, que un primer paso iban en construir bebederos en escuelas. Sin embargo, la empresa ha decidido realizar una donación de 40 millones de pesos para construir una planta de tratamiento de aguas residuales a través de una organización denominada Pro Natura Sur, como una acción de legitimación. Sin embargo, pretende ser construida dentro del área natural protegida de los humedales María Eugenia. Además, cabe señalar que ya se firmó una carta de intencionalidad con Jeromina Toledo, alcaldesa de San Cristóbal de las Casas. Según lo dicho en palabras de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los humedales de San Cristóbal son únicos, ya que es de alta importancia para la conservación de la diversidad biológica, lo cual incluye el sustento de la vida humana y al ser espacio de suministro de agua potable. Y los humedales cuentan con un polígono de 12,831 metros cuadrados, donde esta planta pretende abarcar más 4 hectáreas, lo que va a impactar directamente en la recaudación de agua de los manantiales que se mantienen ahí, informó Rosa Rojas. La ambientalista detalló que esta acción de legitimación es avalada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, ya que en recientes días se formalizó una carta de intención con la presidenta municipal y el director de ecología para llegar a cabo este proyecto. Añadió, pretender instalar una humedad artificial dentro de una humedal natural que provee agua limpia. Especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que por medio de las concesiones que mantiene la empresa FEMSA Coca-Cola dentro de San Cristóbal, se ha ahondado la crisis por la accesibilidad al agua y aumentado la epidemia de diabetes. Por ejemplo, la Organización de Otros Mundos detalló que la embotelladora FEMSA Coca-Cola, cuya concesión inició en 1995 y se renovará hasta 3 años, extrae un estimado de 1.3 millones de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del Cerro Wildpec, en San Cristóbal de las Casas, donde las comunidades indígenas cercanas carecen en extremo del vital líquido y comiencen a sufrir consecuencias debido al consumo indiscriminado de este refresco. Y pues aquí vamos a terminar esta nota. Vientos, gracias, Paola. Sí, bastante interesante que Coca-Cola quiera hacer esta gran donación y gran como proyecto en allá por San Cristóbal. Y sí, como que está interesante porque Coca-Cola pues siempre ha sido una de las empresas que más ha afectado el uso del agua en muchos lugares. Pues usan mucha agua y a veces incluso en lugares donde no hay agua se preocupan más por abastecer su producción de refresco, y como decimos en México, en muchas comunidades es más barata la Coca-Cola que la misma agua, y pues esto ha producido pues sí exactamente toda la problemática de diabetes y de azúcar y de otras cosas. Pues sí está interesante esta nota. Para que nos alcance el tiempo, ¿qué les parece si vamos con una canción y entramos con las últimas noticias antes de que se nos acabe la hora aquí en el noticiero? Así es. Y bueno, ya vamos a escuchar, en honor al general Emiliano Zapata, ¿qué te parece? Vamos a escuchar Justicia, Tierra y Libertad con Maná. A ver, adelante. tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo, cómo desearía el amor. Cuando tendremos la democracia, cuando tumbemos la burocracia, cuánto desearía yo. Pues regresamos a su noticiero popular y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando por acá localmente. Vamos a dar las últimas notas aquí locales y bueno, esta nota no las mandan de La Opinión y bueno, el encabezado dice: un movimiento a nivel nacional busca combatir la pobreza y no al pobre. Lo que queremos decir es que la verdadera emergencia nacional no está en la frontera, sino aquí, en las comunidades pobres, dijeron activistas. Estados Unidos es una de las naciones más ricas del mundo. Sin embargo, el racismo sistemático, la destrucción del medio ambiente, la economía basada en la guerra, la baja calidad de la educación pública, la escasez de vivienda barata y la desigualdad social que padecen millones de sus habitantes lo convierten en un país pobre. Así lo consideraron representantes de Poor People's Campaign, que la tarde del martes realizaron un foro comunitario en Pacoima, en el norte de la ciudad de Los Ángeles, para hablar de lo que consideraron la verdadera emergencia nacional, la pobreza. Se trata de un movimiento que a nivel nacional está haciendo un llamado al resurgimiento de la moral y los valores para combatir la pobreza y no al pobre. El foro se llevó a cabo en la primaria Telfair de Pacoima por ser una escuela donde uno de cada cuatro estudiantes no tiene hogar y está clasificado como homeless, indicaron los organizadores. Esta es una comunidad que refleja el problema de la pobreza, de la crisis de vivienda que afecta a millones de personas en el país, dijo Kenia Alcocer como representante de Poor People's Campaign. Lo que queremos decir es que la verdadera emergencia nacional no está en la frontera, sino aquí, en las comunidades pobres, recalcó la activista. El evento fue parte de un recorrido que se realiza por comunidades marginadas de California con la atención de hablar de los problemas que padecen e involucran a sus residentes en el movimiento, el cual ya tienen presencia en 30 estados del país. La gira por estados, por estado empezó el 3 de abril en Oakland y culminará el 13 en la frontera de San Isidro, Tijuana. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota muy interesante que sigue y sigue, pero la vamos a dejar en la página de Radio Santa Ana. Y bueno, Luisito, ¿qué nos tienes que decir de esta nota? Ah, estaba yo comentando que justo esta campaña del Poor People's Campaign estuvieron también aquí en Santa Ana el día de ayer. Están haciendo una gira en diferentes partes, y justo ayer pasaron por aquí en Santana. Pues quiero también darle las gracias y un saludo a la compañera de aquí de la radio, Jordan, que a pesar de estar pasando un momento difícil, me mandó el flyer de lo que estaba haciendo ayer. El Poor People's Campaign pasaron por la cárcel de Tío Lacey, pasaron también por el albergue aquí de la calle Santana Boulevard, ahorita donde es un albergue para las personas homeless aquí cerquita, y aprovecharon también para visitar a los supervisores del condado de Orange, que han sido bastante señalados y criticados por su mal manejo de la situación. Ahorita recibieron muchos fondos para alivianar la situación de los homeless, pero no han realmente invertido esos fondos en soluciones a largo plazo. Entonces, todo esto sucedió el día de ayer con el Poor People's Campaign aquí en Santana. Nomás quería añadir eso. Muy bien. Bueno. Y creo, Pau, creo que tienes una nota más y después nos vamos con los anuncios. Así es. Pues aquí el título: director interino de Servicio de Inmigración abandona su cargo al tiempo que continúa la purga de autoridades migratorias. ¿A poco sí? Ronald Vitiello, el director interino del Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas, se sumó a la lista de funcionarios del Departamento de Seguridad. El anuncio tuvo lugar el miércoles, luego de una serie de partidas de funcionarios de alto rango que comenzó el domingo con la destitución de la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. Se presume que la purga del departamento es parte del plan de Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, de conducir al gobierno hacia políticas inmigratorias aún más intransigentes que las actuales. La semana pasada retiró la nominación de Ronald Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el argumento de que no era lo suficientemente duro para el puesto. Y aquí termina. El fundador de la organización WikiLeaks, Julian Assinger, fue arrestado este jueves. Horas atrás, la policía británica lo sacó por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, en donde había estado refugiado desde el 2012. En una declaración, la policía afirmó que Assinger fue arrestado bajo el orden judicial emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio del 2012 por no haberse entregado al tribunal. Y la policía británica arresta al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Esto era. Era otra nota. Sí. Sí. Que de hecho ya la habíamos cubierto al principio. Sí. Pero gracias, y respecto a la primera nota del director de ICE, pues sabemos que ha habido bastantes movimientos, como menciona el artículo ahorita, con inmigración. Incluso aquí mismo en el condado de Orange se canceló el contrato de ICE con el condado de Orange, con las cárceles del condado de Orange. Cosa que pues es bastante importante señalar que hay como estos movimientos que están a... que pues no sé, ojalá esto signifique que pues se está... quitando fondos, ¿verdad? De ICE, sí. ¿Verdad? De este enforzamiento de inmigración. Pero nunca se sabe, entonces hay que estar al tanto de todos estos movimientos. ¿No crees? Así es, sí. Así es. Sí, creo. Bueno, pues así es. Y bueno, ya llegamos al final del noticiero. Son exactamente las 9:59 de la mañana y bueno, tenemos un minuto. Ah, no es cierto. Bueno, nos vamos a pasar poquito a dándoles los anuncios que son muy importantes. Lo que va a suceder este fin de semana, Luisito. Cosas importantes. Empezamos por el día de mañana. Sí. Sábado 13 de abril. El Mercadito Carrusel. Así es. Aquí en el Centro Cultural de México. A partir de las 2 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Aquí, pues, como saben, habrá música, habrá comida, habrá artesanías, ropa, todo hecho por pequeños negociantes locales. Y les invitamos a venir a participar, a consumir y a disfrutar aquí en el Mercadito Carrusel. Y me estoy acordando de otros dos eventos que hay mañana, sí. Pero si quieres vas tú. A ver. Uno y uno. Sí. Ah, bueno, quiero anunciarles que mañana, 13 de abril, también está el Carnaval Morelense de la comparsa Tepostecal, que es en el Centro Comunitario del Jai, que está ubicado en el 505 y Central Avenue. Así es que, por favor, vayan a apoyar a esta comparsa de Tepostecal de 4 p.m. hasta 12 de la madrugada. Así es que tienen toda la noche para ir a bailar con los chinelos ahí. Y también habrá rica comida. Así es que están invitados mañana 13 de abril. Y bueno, ¿otra? Otra es, si tienen chance antes de venir al mercadito a las 11 de la mañana, a partir de las 11 habrá un meeting y marcha en el Parque Morrison, que es aquí en la calle 2801 Wood Avenue, aquí en Santa Ana, California. Esta protesta es llamada Libérenlos a Todos. Y se refiere justo a la clausura de los centros de detención migratorios aquí en el condado de Orange. Como hemos mencionado anteriormente, se está cancelando la colaboración del condado de Orange con ICE, y al cerrarse los centros de detención migratorios, pues muchas de las personas detenidas serán o una de dos, o los podrían liberar. Muchas de estas personas podrían ser liberadas bajo fianza, pero también, si no hay un apoyo para estas personas, pues muchas de ellas podrían ser movidas a otras partes del país, cosa que podría afectar pues también a la habilidad de sus familias de visitarles, de apoyarles y de incluso pelear su caso legalmente. Entonces se está haciendo un llamado a que estas personas sean liberadas bajo fianza o como de cualquier forma que se pueda aprovechar este momento en que van a cerrarse estos centros de detención para liberar a personas. Muchas de ellas, recuerden, no tienen récord criminal, muchas de ellas no tienen cargos criminales, y pues son también madres o padres de familia, personas trabajadoras, personas que de alguna forma u otra han sido víctimas de un sistema migratorio anti-inmigrante, de un sistema que es abiertamente racista. Entonces, por eso se está pidiendo que se liberen a estas personas. Eso será a partir de las 11 de la mañana en el Parque Morrison, que es el 2801 Wood Avenida. Gracias, Luisito. Pues hay que ir a apoyar. Sí, y ya de allá, pues venimos aquí al mercadito. Venimos al mercadito. Y ya después nos vamos al evento, el evento con el carnaval morelense. Así es. Con los chinelos allá del cerro allá. Del Tepostep. Del y Teposteco. Allá nos amanecemos porque termina a las 12 de. ¿Cómo se dice? De la medianoche. De la medianoche. Sí. Bueno, pues ahí terminamos y de ahí podemos ir. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya veremos, de ahí vemos a dónde. ¿Verdad? Bueno, todo el día estará ocupado mañana, así es que apoyemos estos tres eventos muy importantes. Hagámonos presentes, la comunidad. También otro anuncio importante. Bueno, también les menciono, también el día de mañana, a partir de la 1 de la tarde, Black Book Sessions tendrá un evento comunitario allá en el Museo Heritage. Un grupo que han estado trabajando un mural comunitario, sí, por allá. Así como una presentación de poemas de la poeta local, Yuri Lara, estará presentando su trabajo llamado Chicana Affirmations, by Yuri Morales, allá en el evento Libro Móvil, a partir de las 6 p.m. mañana. Y otro evento el día domingo, 14 de abril, a partir del mediodía, una kermés comunitaria en apoyo a la Escuelita Unidos, que es una cooperativa de madres y padres que hacen escuela para sus chiquillos en sus casas. Bueno, esta kermés es para apoyar a la Escuela Unidos, para algunas renovaciones, algunos cambios que tienen que arreglar ahí, un techo que está goteando ahora que llovió, pues estuvo goteando bastante, y pues la kermés es en apoyo a Unidos Co-op, y es a partir de las 12, si no me equivoco, hasta las 7 p.m., allá en el 613 North Gunther Street, allá cerca de la calle 5 y entre la Fairview y la Harbor, cerca del Parque Campesino, el César Chávez Campesino Park. Allá adelantito está la calle Gunther y ahí habrá una kermés el día domingo. Si tienen chance de darse una vuelta a comer algo, también habrá música, y un día ameno allá con la banda de Unidos Co-op. Así es, compañero. Y bueno, el Día del Niño, ¿cuándo es el Día del Niño? Pues el Día del Niño es el 30 de abril, pero creo que el evento será, si no me equivoco, el 28. 28 de abril, aquí en el Parque Birch. Sí. Como saben, el Centro Cultural de México celebra cada año Día del Niño con música, con talleres para niños, con todo tipo de actividades divertidas, de baile, de música, de personajes. En realidad es un evento bien bonito, y ahí en el Parque Birch pues se pasa una tarde agradable. Hay bastante sombra, de unos árboles grandotes y viejos. Creo que ese parque es entre los más viejos aquí en Santa Ana, y pues es un evento bien bonito que se los recomiendo. Si no me equivoco, sí es el 28 de abril, en el Parque Birch. Sí, así es. Es de 11 de la mañana a 3 de la tarde para que lo anoten en su calendario, domingo 28 de abril. Y bueno, como ya es, ¿cómo se podría decir? ¿Una tradición? Se ha estado llevando cada año a cabo y bueno, comienzan con la marcha. Ándale, sí, la marcha de los niños. Ándale, bien bonito. Así es que yo creo que desde las 10 ya listos por ahí en el parque. Ya muchas mamás, la gente de la comunidad ya sabe que se lleva a cabo este evento cada año. Y bueno, hoy el tema es Cuidemos Nuestro Planeta. Es el tema de este año. Y bueno, todo mundo anótenlo en su calendario. Está el Parque Birch en medio de Ross y Broadway. ¿Por la primera o cómo se llama? Más bien... No, la tercera, perdón. Sí, podría ser sobre la tercera, entre la Ross y la Broadway, justo en la calle Birch. ¿Se acuerdan donde antes era el Centro Cultural? Era la calle Birch, B grande, I-R-C-H. O enfrente de Latino Hell Access. También. O ahí en donde están los seniors. Sí, exactamente. Bueno, pues... Domicilio conocido. Sí, así es. Así es que toda esta información que les hemos dado, pueden entrar a la página del Centro Cultural de México de Santana. Pueden entrar a la página de Radio Santana. Y también puede... También está en Facebook. Así es que no hay pretexto de que se les olvide. Y anótenlo en sus calendarios. Y bueno, nos vemos mañana en el mercadito. No, primero en el evento que dijiste. En la marcha. Liberen a todo mundo. Ok, ahí nos vemos y luego nos venimos al mercadito y terminamos en el carnaval morelense de la comparsa Tepoztecal. Bueno, que tengan bonito día. Feliz fin de semana, feliz viernes. Feliz viernes, pásenla bien. Nos estamos escuchando acá en Radio Santana. Gracias, Paola, gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran día. Eso. Así es. Y bueno, los vamos a dejar escuchando aquí, como ya es viernes, el grupo Cañaveral y a Jenny de Mexicats con Tiene Espinas el Rosal. Tiene Espinas el Rosal. Y caballeros, Jenny and the Mexicats. Gustavo Uribe. ¡Vamos! Y así toca Miguel Guzmán. ¡Jueque, jueque! ¡Jenny! Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño. Resultas como todos, fue un error haber llamado, se me escapa de las manos, tú no salgas mi delirio. Como su, como su, lejos estaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Cuesta caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tienes espinas en la rosa y mi alma está llorando. Pásate la manito, Juli Chava. Así, así. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Escuchen. Para que lo gocen en Colombia. ese sabor. Todos